Angélica Ortiz. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, jornada municipal, eso ya es claro, ¿no? Este 25. Sí, este 25 desde las 8 de la mañana, este sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar vacunando a todos aquellos niños que están pendientes por iniciar, terminar y completar esquemas de vacunación. Es importante recordarle a los oyentes que la vacunación es un derecho de todos los niños. Si por algún motivo no han podido colocarle las vacunas que le corresponden, pues es el día, como dice el lema, el día de ponernos al día con todos estos chiquitines en el esquema de vacunación. Este día vamos a estar ofertando todas las vacunas para los niños menores de 6 años con su esquema nacional. Sí. Vamos a estar colocando influenza para adulto mayor de 60 años o si tiene alguna patología de base como hipertensión, diabetes, EPOC o asma. Vamos a estar vacunando todos estos niños de 6 a 23 meses también con esta vacunita ahorita por todo el tema invernal del mes de abril que se nos presentan picos febriles, entonces es súper importante que se la apliquen. Vamos a estar también vacunando todas aquellas gestantes desde la semana 26 con la vacuna de toxoide tetánico y vamos a estar vacunando todas las mujeres en edad fértil igualmente. Es importante recordarle a todos los oyentes que en el municipio se está trabajando vacunación sin barreras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay ningún impedimento para vacunar al niño, ni ningún requisito. El único requisito es que el papito se acerque a cualquier punto. Vamos a tener 30 puntos de vacunación en el municipio. Se acerca con el carnet de vacunas, verificamos el estado vacunal del niño y miramos si le corresponde alguna dosis. ¿Y si el papito no tiene el carnet? Si el papito no tiene el carnet, nosotros en el municipio contamos con un aplicativo que se llama PayWeb. Con el número del registro civil del menor, lo buscamos y ahí nos sale todo el estado vacunal del menor. Hay una base de datos de eso, ¿sí? Sí, hay una página que se llama, en Bogotá manejan el Notipay y nosotros a nivel Cundinamarca manejamos PayWeb. Solamente con el registro, el número del registro civil podemos consultar en las dos páginas y ahí miramos el estado vacunal del menor y si le corresponde alguna dosis pues se la aplicamos. También es importante recordarle a los oyentes que las vacunas que ofrece el municipio son totalmente gratis. Gratis y de excelente calidad. Y de excelente calidad. Sí, también es importante recalcar eso a los oyentes, que las vacunas que ofrecemos acá en el municipio de Soacha son las mismas vacunas que se ofrecen en Bogotá, son las que distribuyen el ministerio a nivel nacional, entonces son todas iguales. Entonces recordarle nuevamente a los oyentes que vamos a tener 30 puntos de vacunación, no hay excusa de no mandar vacunar nuestros chiquitines y nuestros adultos mayores. Entonces los esperamos este sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A partir de las 8, ¿esta jornada municipal es liderada por la Secretaría de Salud? ¿Hay otras entidades ahí involucradas o solamente la Secretaría? En esta jornada es una jornada municipal. La jornada nacional, ¿qué es la diferencia entre la jornada nacional y la jornada municipal? La nacional es a nivel, a todos, a nivel nacional. Y la municipal la está programando solamente el municipio, pero en esta jornada vamos a tener apoyo de la S municipal, el Hospital Mario Gaitán Yanguas y todas las IPS privadas del municipio. ¿Cuántos puntos son? Vamos a tener 30 puntos. ¿Cuál es la logística que se tiene contemplada, jefe? ¿Cuántos esperan que lleguen y atiendan esta invitación de la jornada de vacunación? En este momento tenemos proyectado vacunar 1.500 niños menores de un año. La jornada, como les digo, los puntos principales que vamos a tener son los centros comerciales del municipio, como los extramurales. Esta jornada va a estar muy lúdica porque el Hospital Mario Gaitán Yanguas va ahorita con todo el tema de la Copa América, se van a disfrazar en cada uno de los puestos de salud por cada uno de los equipos de fútbol. La S municipal también va a hacer algo lúdico y desde la Secretaría también. Vamos a tener dos puntos en el Parque de Soacha, acompañados por el hospital y la S municipal. Y pues cerca a sus hogares hay un puesto de salud en todas las comunas, entonces no hay excusa de no vacunar nuestros chiquitines. Es decir, perdóneme Jessica, puestos de salud, parque, centros comerciales, básicamente. Básicamente. Ok, perfecto. Yo creo que no hay excusa. Sí, no hay excusa y justamente eso iba, en el municipio se están haciendo fuertes campañas de jornadas de vacunación. Y bueno, yo quisiera saber cuál es el mensaje que debemos darles a los papitos, a los adultos mayores, a los jóvenes y demás, bajo la importancia de y la responsabilidad de estar vacunados. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el municipio? El mensaje clave de esto es que si tenemos todos nuestros chiquitines vacunados, vamos a prevenir 43 enfermedades. ¿Qué es más beneficioso tener nuestros chiquitines vacunados con una vacuna que es totalmente gratis que tener nuestros hijos hospitalizados? Dios no quiere en una UCI una semana, dos semanas y pues de pronto un desenlace fatal que llegue a la muerte. Entonces, ¿qué más que tomarnos 10 minuticos de nuestro tiempo, ir al puesto de vacunación más cercano y pues garantizarle el esquema vacunar al niño y prevenirlo de 43 enfermedades? ¿Las vacunas que se van a colocar el sábado son goticas o también son...? Son pinchazos, son de todas, ¿sí? Son las que más nos gustan. Son combinadas, ¿sí? Eso depende del esquema vacunal del niño. Entonces, muchas veces son mezcladas entre vacunas orales y vacunas inyectables. Ah, okay. Y la del adulto mayor que te correspondería a ti, esa sí es inyectable. ¿En dónde? En el bracito. ¿Le tienes miedo a las agujas, Ariel? Oiga, mire que no. Sí, porque para ti no hay goticas. No, no, mire que yo no soy tan gallina, dicen por ahí en mi tierra para... Obviamente no va a venir uno aquí a ser sobrador, que a nadie le gusta que lo chusen. Eso sí, olvidémonos, que el que diga que lo relaja no es cierto. Pero tanto que salga corriendo, no, tampoco, ¿no? ¿A mí qué me cabe? ¿Qué vacuna, oiga? Pues no sé cuántos añitos tendrías, pero de pronto influenza. No, influenza, muchas gracias. No le cuento mejor qué me pasó con la vacuna de influenza. Ay, no. Bueno, lo importante es que el municipio está comprometido, la Secretaría de Salud está comprometida con estas jornadas, con estas campañas. Y bueno, como nos comentaba la jefe, va a estar muy dinámico, muy lúdico, sí, justamente para que los niños no le pierdan un poco temor a eso. Sí, no, y conciencia a los papás que los lleven a vacunar, que hay veces, no sé, si por descuido, por qué, pero es tan importante cumplir el esquema de vacunación para prevenir a futuro pues enfermedades y otras patologías o bueno, anomalías. Pues, coordinadora, ahí estamos entonces, listos pues entonces para la jornada a partir de las 8, este sábado, pasado mañana. Pasado mañana. Todo listo, ¿no? Todo listo. Que la gente vaya ya. Que la gente vaya. Ok, le agradecemos mucho. Qué bueno que nos haya acompañado. Muchas gracias a ti por la invitación.